La Rioja, nos vamos hasta Almería. La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Almería, LUNA, va a poner en marcha los talleres con caballos, segunda edición. Y para hablar de estos talleres de hipoterapia y sobre todo de lo que es la Asociación LUNA, tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta, María Jesús Pérez. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. Bueno, empezamos hablando de la asociación, si te parece. Sí, estupendo. Venga, ¿desde cuándo funciona LUNA? Pues LUNA comienza a funcionar aquí en Almería en el año 2006. Ajá. Bueno, estamos ya trabajando como Asociación de Mujeres por la Confederación Canco Cefe Andalucía, de Confederación de Personas con Discapacidad, en un apartado, ¿no?, que era mujer, y ya hicimos la asociación en el año 2000, pero bueno, era a un nivel regional donde estábamos cada una de las provincias a representar, hasta que ya pues ese departamento de mujer, ¿no?, que comenzó, pensábamos que era conveniente que lo conociesen todas las mujeres de andaluzas, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando dijimos ya a nivel andaluz de crear en cada provincia pues una asociación de mujeres con discapacidad, ya que por el hecho de ser mujer, ya queramos o no, tenemos una discriminación, ajá, pero por la discapacidad, por la doble discriminación, ¿no?, sí, de la que hablamos. Uh-huh. ¿Han visto beneficioso el hecho de agruparse como mujeres discapacitadas? Pues, ¿ha tenido realmente una buena repercusión? Pues tiene una repercusión positiva para ellas. De hecho, comenzamos, pues voy a decir que siendo una junta directiva, es decir, unas 20 personas, y actualmente aquí en Almería, como socias, después de 4 años, estamos 357 mujeres. Ajá, muy bien. Es decir, que es una labor del día a día. La repercusión, pues, es decir, tanto para ellas, porque salen de sus casas, es decir, siempre, pues, la mayoría han estado dependiendo de sus padres, ¿no?, sobreprotegidas, como hablábamos nosotras, y bueno, en la asociación encuentran atención psicológica, atención social, ocio y tiempo libre, que es necesario, rehabilitación por medio del deporte adaptado, que uh-huh, ahí nace también la hipoterapia, tenemos relaciones institucionales con todas las instituciones de Almería, locales y provinciales, es decir, que ya nos conocen en Almería, y eso también es positivo para la mujer y la familia, ¿no?, de las mujeres. Uh-huh. Cuando una mujer con discapacidad se acerca a la Asociación LUNA, ¿qué es lo primero que transmite? ¿Esa necesidad de ser atendida, esa necesidad de ser escuchada? ¿Qué es? Sí, bueno, cada persona somos un mundo y, uh-huh, y somos mundos diferentes, ¿no? Muchas se vienen, pues, porque se han enterado por los medios de comunicación, otros por el boca a boca, que muchas veces es el mejor, ¿no?, porque el hecho de ser una socia y decirle, oye, yo estoy viviendo esto en esta asociación, vente conmigo, pues nos da más credibilidad, ¿no? Pues lo que muchas mujeres aparecen por el tema, por ejemplo, de empleo, ¿no? Uh-huh. Oye, que me he enterado que esta asociación, porque somos un intermediario, ¿no?, entre el mundo laboral y la socia, ¿no? Ajá. Buscamos ofertas de empleo. Otras empresas que nos conocen nos mandan ya ofertas de empleo. Uh-huh. Es decir, elaboramos los currículums, le enseñamos a elaborarlos, informática, ¿no?, para que ellas sean autosuficientes también, porque muchas desconocen pues el mundo de la informática, elaborar un currículum, todo esto en el ámbito laboral. Otras personas vienen por problemas psicológicos, de autoestima, autoconcepto, uh-huh, tema de violencia de género, uh-huh, otras pues por ocio y tiempo libre, es decir, es lo que he dicho antes, ¿no?, que cada persona somos un mundo y la realidad cada uno son tiene diversas una necesidad, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Porque atienden todo tipo de discapacidad. Sí, todas, sensorial, orgánica, física, intelectual, ajá, psíquica, es decir, todas. Y además tenemos hasta niñas, ¿no?, desde 5 o 6 años. Chiquititas. Sí, los problemas algunas veces son otros, ¿no? Ya, ya no van por el mundo laboral, pero sí por sí, el mundo escolar, ¿no? La escolarización, que nos hemos encontrado pues hace un par de años, pues a una niña que, bueno, pues que tiene una discapacidad, una polidiscapacidad, ¿no? Ajá. Y no era admitida a ningún colegio, porque claro, pues necesitaba que le cambiasen el pañal, que etcétera, claro, etcétera. Y entonces, pues, por los recursos de los padres, a nivel social, ¿no? En un barrio pues marginal, pues decían que es que no me la admiten, pero tampoco sabían pelearlo, ¿no? Y entonces pues bueno, pues ahí está la asociación que se mete con la delegación de educación y como y la niña pues tiene que ser escolarizada. Efectivamente. Ahí están, para defender los derechos. Muy exactamente. Bien. Muy bien. Bueno, y ahora háblenos de estos talleres de hipoterapia que empezaron el año pasado, ¿verdad? Así es. Comenzamos el año pasado. Fue un ofrecimiento del Patronato Municipal de Deportes, al igual que este año, que nos ofrecieron pues hacer hipoterapia. Bueno, cuando esto se cuestiona a las socias, ya que ya la habíamos introducido, ¿no?, en natación adaptada, en varias, porque están haciendo durante todo el año deporte, algo que antes no se hacía, pero bueno, algo más, pues dijeron, nosotros nos vamos a montar en el caballo. Ahora, a estas alturas. A estas alturas. Si es que yo tengo mi cuerpo para montarme encima. Claro. Es decir, había cierto miedo, la verdad, porque, bueno, desconocían ese mundo. Pues comenzamos con unas 7, 8 personas. Este año, pues, el grupo nos dijo, los monitores, ¿no? Dice, por favor, dice, que sean 12 nada más, ¿vale? Me dijeron, dice, porque es que no nos da tiempo, ¿no? Pues cada persona se dedica un cuarto de hora, 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Claro. Al trabajo con ella. Dice, y no tenemos tiempo. Bueno, pues el final fue que hay 17 apuntadas. Uy. Y recibiendo desde la semana pasada la terapia, ¿no? Bueno. Sí, con lo cual, como yo comentaba con los monitores. Con los monitores, os lo agradezco porque de una hora que nos disteis, esta tarde hemos echado 2 horas y media. Claro. Es decir, que bueno, que se están comportando fenomenal con nosotros, la verdad, y que se han apuntado más, y incluso esta mañana llegaban a la sede dos socias más, porque se han enterado por otras. Claro. A apuntarse, ¿no? Ajá. Y la verdad es que después de la evaluación que podemos hacer de la semana pasada, la primera sesión, es totalmente positiva, se sentían relajadas a nivel, bueno, psíquico. Comentaban de que tanto en la cadera como en las piernas tenían también relajación, se la había relajado. A nivel relacional, bueno, hicieron un grupo perfecto, ¿no? También estuvo la parte de la risoterapia, es decir, cómo te subes y qué haces en el caballo. Y otra de las cosas es, pues, lo ambiental, es decir, no es un trabajo o una fisioterapia dentro de un espacio cerrado, sino que es el campo, son árboles, son animales, exacto, es aire, es tierra. Y bueno, y yo creo que cuando me dijeron el siguiente día, esto fue el jueves, el viernes, me llamaron, digo, bueno, a esta noche cuando lleguemos vamos a ver cómo estamos. Dice, no, una ducha y ya verás. Pues bueno, el ya verás fue que se durmieron. Pero vamos, relajadísimas, ¿no? Relajadísimas, qué maravilla, qué maravilla. No, realmente la hipoterapia está teniendo muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Y de hecho cada vez se está dando en más centros y más asociaciones están acudiendo a ellas como una buena terapia. Sí, sí. Vamos, yo apuesto por ella ante el desconocimiento también por mi parte, ¿no? Ya. Sí, bueno, yo sabía un poco porque como psicóloga que soy, ¿no? Pero era una terapia que yo no había utilizado, claro. Pero después de ver los resultados, pues la verdad es que la apoyo por completo y animo a las asociaciones y más con discapacidad, ¿no? Pues a que la utilicen. Pues bueno, vamos a ver si nos hacen caso. Y desde aquí mandamos ese mensaje a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Que se animen a hacer hipoterapia. No hace falta ser una persona discapacitada porque relaja también la mente y el cuerpo. Exactamente. Y que también tengo que decir que mujeres u hombres en silla de ruedas, que son gravemente afectados, que nosotros tenemos socias que se están montando en el caballo y que les va fenomenal. ¿Y había algo más que nos iba a contar? ¿Algo, una inauguración de algo? ¿Inauguración? Pues ¿sí? ¿O no? ¿Me he equivocado yo? Que recuerde, ¿no? Tengo aquí puesto, inauguración. No sé por qué lo he puesto. Pues, pero podríamos inaugurar. Nosotros estamos dispuestos a inaugurar. Algo inauguraremos, ¿no? Así es. Y bueno, de momento ya hemos inaugurado una nueva relación. Así que esperemos que sigamos en contacto y nos sigan contando todos sus proyectos y actividades, ¿de acuerdo, María Jesús? Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a usted. Hasta pronto. Luego. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con más música, como siempre. La música que nos trae Natalia Oreiro, Tuve tu veneno. Conéctate a www.oitenradio.com. Y en De Buena Mañana continuamos en esta ocasión en Antequera. La Asociación de Discapacitados Físicos y Psíquicos de Antequera y su comarca proyecta la construcción de una residencia de adultos en la ciudad. Una residencia que atendería a personas no tan gravemente afectados, pero que cuentan con cierta dependencia. Para hablarnos más y mejor de este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a María Cristina Marina, presidente de ADIPA. Buenos días, María Cristina. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué esta inquietud de este centro? Porque estamos viendo, al paso del tiempo, que se está creando una necesidad para un tipo de personas que ahora mismo no lo cubre nuestra asociación y que en general pues está falto de atención, este recurso. Uh-huh. Porque ADIPA tiene, tiene viviendas tuteladas para personas discapacitadas ligeras. Ajá. Luego tiene residencia de gravemente afectados. Ajá. Y luego hay una cosa intermedia, unas personas intermedias que con la edad además se van haciendo mayores y necesitando más dependencia y la familia se les va faltando y todo eso. Uh-huh. Y hay un colectivo que no está atendido. Y entonces, pues nosotros en nuestro plan estratégico teníamos contemplado el hacer esta residencia. Uh-huh. El plan estratégico era desde el 2008 al 2012. Ya. Y bueno, pues ya ha llegado el momento de empezar a ponerlo en marcha. Ajá, ya, entonces ahora lo que se ha hecho es la presentación, claro, ¿no? Estamos moviendo porque, claro, necesitamos terreno, necesitamos recursos y ayuda para todo esto. Uh-huh. Y bueno, pues ya hemos empezado a moverlo. Los hilos. La verdad es que nosotros le hemos pedido al ayuntamiento, le hemos presentado el proyecto, le hemos presentado la necesidad. Uh-huh. Y lo han comprendido perfectamente, porque siempre están ayudando de nuestro lado y tal. Y uh-huh. lo que pasa es que encontrar el terreno de equipamiento social y todo eso, pues están en ello. Están tratando de buscarlo en una zona que nos convenga y nos venga bien, claro, a nosotros. Y estamos muy en coordinación con el ayuntamiento. Claro, ¿este centro estaría en Antequera? Claro, claro. ¿Qué población tiene Antequera? Antequera tiene cerca de 50.000 habitantes. Ajá. Pero es que nosotros cubrimos toda la comarca. Ya. Que son muchos pueblos, son 19 pueblos o más, donde además vamos a recoger el papel porque ya sabes que reciclamos. Sí. Y todo esto, y aquí tenemos chicos de toda la comarca. Uh-huh. Entonces, pues hay autobuses y van y vienen en el día, y otros se quedan y otros se tendrán que quedar en el futuro. Claro que incluso un centro con 30 plazas se les va a quedar un poco corto. Hombre, tenemos 35 de residencias gravemente afectados, 20 de ligeros, de vivienda tutelada. Y ahora serían 30 o 35 más. Hombre, los demás es que de momento, pues claro, viven en su casa, sus casas, con su familia. Claro, claro. O sea que sí que bueno, es necesario, vamos. Es está que más que justificada la petición, sí, ¿no? Sí, bastante. Bueno, ¿y han visto buena disposición por parte del ayuntamiento? Sí, muy buena disposición. Lo que pasa es que estamos en unos momentos difíciles, claro, económicamente hablando, y no solamente, claro, es el terreno, sino también... Que construirlo, ¿no? Bueno, luego hay que construirlo, es otro cantar. Y luego también el terreno, el sitio, pues teniendo en cuenta que nosotros aquí en el centro principal, las viviendas las tenemos en el centro de Antequera porque son personas ligeras y están incluidas en completamente en la sociedad y, yeah, y están muy bien. Pero vienen aquí a trabajar, que están un poquito en la afuera. Ajá. Pero aquí tenemos médico, tenemos rehabilitación, tenemos el comedor, la cocina, la residencia. O sea, tenemos muchos servicios comunes. Ajá. Que, claro, nos interesa que estén muy cerquita de aquí para esas personas que también, aparte de que estarían trabajando aquí en el centro ocupacional, pues estamos a punto de inaugurar la pista polideportiva. Todos esos servicios lo usarían. Y claro, si claro, está lejos, llevarlo y traerlo es un problema. Es un problema, o habría que duplicar, claro, servicios. Eso tampoco es, y tampoco es lo óptimo, claro. Claro, porque es que eso sale muy caro. Claro. Y hay que pensar en todo. Las viviendas tuteladas sí tienen cocina para por la noche. Ya. Yeah. Pero a mediodía comen aquí. Ajá. Y eso no tienen que hacer allí grandes cosas, sino aunque tienen una cocina, por supuesto, pero... Uh-huh. Hay que optimizar cada recurso que tenemos al máximo. Uh-huh. Y claro, pues aquí teniendo aquí tantas cosas, pues lo mejor es que esté cerquita. Bueno, es pues a ver si y hay alguno libre por ahí y que le pues hayan echado ojo, ya el ojito. El ojo lo tenemos echado alguno. Pero bueno, hasta que el ayuntamiento nos diga, nosotros no podemos hacer nada. Uh-huh. Lo que tenemos es que inauguramos el día 15, o sea, el jueves, inauguramos eso ya le iba la a preguntar, pista. María Cristina. Sí. Sí, inauguramos sí, la pista polideportiva. Ajá. Y que ha sido costeada en parte por la Diputación de Málaga y viene el presidente de la Diputación a inaugurarla. Qué bien. Y además a visitar el centro. Uh-huh. Porque no sé si hemos hablado en este tiempo, pero la Diputación en el Día de la Provincia le ha concedido a DIPA la Medalla de Oro de la Provincia. Sí. Y eso va a celebrarse el día 26 de abril. Qué bonito. Y el día que nos lo comunicaron, pues le hicimos una invitación al presidente de la Diputación y dijo, pues aprovechando que inauguráis la pista, pues voy para allá a visitar el centro. Y a ponerles la medalla. No, la medalla será otro día, porque eso es un acto aparte, pero yeah, pero bueno, que así ya hay más contacto y conoce el centro y ve lo que se está haciendo. Y hemos tenido estos días unas jornadas de puertas abiertas, precisamente porque mucha gente viene aquí a otras cosas y le enseñamos el centro y lo dice, yo no sabía que había tantas cosas, que era tan grande, que teníais tantos recursos. Y hemos hecho una jornada de puertas abiertas para que todo el que quiera venga y nos conozca. Y además eso es un boca a boca que a nosotros es la manera más... Es la mejor propaganda. Sin duda, verlo in situ es lo mejor. Ver lo que trabajan, ver lo que comen, ver lo que las instalaciones que tienen. Y bueno, y ver una presidenta que se la ve encantada con su asociación, ¿eh? Pues sí, sí, estamos muy contentos y todos estamos echando el resto. Pues María Cristina, que tengan mucha suerte, que salga fenomenal la inauguración, que lo pasen súper bien y que consigamos ver ya puestos los cimientos de la residencia. De esta nueva residencia, sí, mucha suerte. Sí, sí, que lo veamos. Y muchas gracias por el interés que os tomáis con nosotros, ¿eh? Bueno, aquí estamos para contar todo lo que vayan haciendo. Pues sí, pues seguiremos en contacto. Muy bien, encantada. Igualmente, un muchas beso. Gracias, un beso. Continuamos adiós. En De Buena Mañana de Hoy Radio.

salir de viaje hacia no sé dónde. En definitivo, un cero a la izquierda. A la izquierda. Es por eso que estando contigo me siento fenomenando, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Oh, oh, oh. Es por eso que estando contigo me siento fenomenando, llegando a puertas del cielo y de tu mano. De tu mano. OIT Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. En De Buena Mañana continuamos preocupándonos de nuestra realidad. El Grupo Parlamentario Catalán defenderá mañana martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley por la que pedirá al Gobierno que modifique la legislación vigente para que la reserva de empleo público para personas con discapacidad pase del 5% actual al 7%. Y vamos a tener esta información de primera mano, porque vamos a saludar a Carles Campuzano. Él es diputado de por Barcelona, de CiU, y portavoz en materia laboral de Convergència y Unión. Buenos días, Carles. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por su atención. No, al contrario. Cuéntenos, ¿por qué surge esta proposición? Básicamente surge como una demanda del sector de la discapacidad, ¿no? La necesidad de que la administración pública, las administraciones públicas en un sentido muy amplio, se comprometan a fondo en la generación de empleo con las personas con discapacidad. En un contexto en el que las medidas que han existido hasta ahora, las del 5% del cuota de reserva y el 2% en el sector privado, han tenido un seguimiento tanto por el sector público como por el sector privado relativamente escaso, y España continúa siendo los estados de la Unión Europea antes de la crisis y ahora en marcha con un mayor nivel de desempleo y de bajas tasas de ocupación de las personas con discapacidad. Desde este punto de vista nos parece necesario un mayor compromiso de la administración pública. En el caso de la Administración General del Estado, en las dos últimas convocatorias de 2009 y 2010 ya se había avanzado en esta línea de reserva del 5 al 7, pero evidentemente la gran generación de empleo históricamente se ha producido en la administración local y en la administración autonómica, ¿no? Sí. Es cierto que estamos en un contexto distinto de cuando planteamos esta iniciativa, que era a finales del año 2008, pero nos parece que continuar apostando porque parte del empleo que se da en el sector público se ocupe para personas con discapacidad nos parece equitativo, justo, necesario, y además procurando adaptar estas convocatorias a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, ¿no? Una convocatoria independiente para evitar que muchas veces personas con discapacidad que participan en ese tipo de convocatorias por sus propias características finalmente no pueden ganar sus plazas por sus propias condiciones, posibilidad de que las plazas no ocupadas durante un año puedan ocuparse en el año siguiente. Ah, sí, eso me parecía una muy buena iniciativa. Bueno, nos parece en definitiva una propuesta de ley que, por otro lado, responde, insisto, a la demanda del sector, y nos parece que desde el punto de vista de los compromisos de la administración pública en los últimos años perfectamente se puede alcanzar. Además, la idea era proporcionar que las personas con discapacidad intelectual fueran tuvieran pues más, no sé si preferencia a la hora de estos puestos o... No, reconocer que una parte de este incremento debe específicamente de reservarse para personas con discapacidad intelectual, porque precisamente son las personas que más a menudo tienen dificultades para acceder a estas a estas plazas de la administración pública. Ah, o sea que si se ampliara al 7%, que el 2% fuera reservado para personas con discapacidad intelectual, ¿es así? Que una parte fuese para personas con discapacidad intelectual, exactamente. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué piensan que van a, qué apoyo van a recibir? Bueno, estamos esta mañana y esta tarde vamos a cerrar, supongo yo, algún tipo de acuerdo con el grupo socialista, espero. Uh-huh. Y que por tanto finalmente esta propuesta tire hacia adelante. Porque usted, que es político, es verdad que estas cosas como que no tienen color político, ¿verdad? Fíjese, yo me gusta decir que ya hago de político. ¿Eh? Esto de ser, o lo somos todos o algunos lo hacemos. Pero dicho eso, yo creo que efectivamente estas cuestiones no tienen color partidista. Existe desde el año 82 en España un compromiso de todas las fuerzas políticas muy importante en materia de discapacidad. Uh-huh. A raíz de la LISMI, de la Ley de Integración Social del Plus Válido, del año 82. Que va a haber que cambiarle el nombre a la ley. Que habrá que... Porque si vamos a... vamos a eliminar la palabra minusválido, como salió la semana pasada, ¿verdad? Que se iba a tratar de eliminar palabras que pudieran ser un poco peyorativas en el mundo de la discapacidad, como por ejemplo minusválido. ¿Qué nombre le vamos a dar a la LISMI? Yo creo que la LISMI, más allá de esa cuestión terminológica, que también es indicativo de los cambios que hemos vivido en estos 30 años, lo que es cierto es que hoy la sociedad, las empresas, los entornos, las aspiraciones de las personas son distintas de las de hace 30 años, ¿no? Uh-huh. Y que lo que conviene es poner muy al día algunos aspectos de esa legislación, que en el año 82 fue innovadora, moderna, progresista, avanzada, pero que hoy se nos ha quedado en algunos aspectos cortos y en otros aún por cumplir, ¿no? Sí. La cuota reserva del 2% en la empresa uh-huh. privada, o esa idea de que las pensiones no contributivas se recibieran en función de los ingresos personales y no en función de los ingresos de la unidad familiar, que eso, quiero recordar que fue en el 91 se modificó y fue un paso hacia atrás en aquel planteamiento más ambicioso de la LISMI. Ajá. En todo caso, nos queda aún mucho terreno por recorrer en este campo. Bueno, pues esperemos, y desde aquí nuestros oyentes y yo misma, ¿no? Que dejamos un poco el desarrollo de estas iniciativas en sus manos, en la mano de, bueno, pues las personas que se dedican a la política, que luchen por nuestros intereses. Que son los intereses de todos. Efectivamente. De una sociedad abierta en la que todos debemos tener las mismas oportunidades de desarrollar nuestras vidas. Pues muchas gracias y que tengan mucho éxito en esta nueva iniciativa. Gracias a ustedes. Un saludo. Ha sido un placer. Continuamos en De Buena Mañana. Bueno, pues ya lo ven, los políticos también nos cuidan. Vamos a ver si conseguimos más beneficios para nuestro diario vivir, ¿verdad? Vamos a dejarles con más música, la música que les trae Julieta Venegas. Eres para mí.